porque la misma gente del campo, al abordar a los reporteros rurales, permite la creación de temáticas y temas que se han generado tanto en Radio Ciudadanas como para el informativo SBS Noticias. Ahora quisiera preguntarle a Sandra, pues desde su oficio, su labor como reportera rural, si siente que ha influido en algo el trabajo que ustedes hacen desde sus veredas en el municipio. Ha influido mucho, porque a través de eso las comunidades hemos tenido siempre conflictos sobre lo de transporte escolar, porque a veces se llega a junio y los niños no tienen ese medio de transporte. Entonces se ha generado a través de la radio dar a conocer. Entonces ahí sí ya es donde entra a funcionar, donde los alcaldes o las autoridades competentes dicen, toca ponernos pilas, porque mira cómo nos están dando a conocer la necesidad que ellos tienen, de los hijos que tienen que subirse a los medios de transporte, que son los que van del San Vicente a las ciudades vecinas. ¿Y qué dicen sus compañeros de este trabajo, Sandra? Bueno, en caso de mi compañera Ernestina Gómez, ella recorre desde San Vicente a donde ella vive 4 veredas. Entonces ya ella la aborda y dice que es la señora periodista, porque es la que está atenta y siempre la abordan a que necesitamos esto. Entonces ella siempre está, por medio de la radio, está dando a conocer lo que esas 4 veredas necesitan. Yo creo que comentó, personas son muy, muy agradecidas por lo del trabajo que se cumple, y comentó, yo creo que gira en torno a que tú cumples una función, y hay muchos que te agradecen como muchos que no, pero se trabaja en torno a la comunidad, a un servicio que muy pocos prestan. Leonardo, ¿y cuáles considera usted que han sido los logros en este proyecto? Bueno, yo creo o considero que más que logro sería el reconocimiento de la comunidad a estas personas que envían sus notas, que les permiten que saquen sus notas desde las veredas, porque difícilmente tener un presidente de una junta de acción comunal al lado de la finca, tener personas al margen de la ley al lado de la finca, esto dificulta, y tener que hablar de pronto o tener que hablar alguna problemática que los toquen a ellos, a estas personas, seguramente pues va a ser dificultoso o es difícil el trabajo para las personas de la reportería en estos sectores, pero afortunadamente se ha superado, las personas han entendido el propósito, y esto hace que haya un alto reconocimiento en lo local sobre este trabajo de reportería rural. Ahora, más que logro, igualmente es que se tome esta referencia en San Vicente de Estéreo para el resto del país. Leonardo, ¿y cuáles son los temas que más han sido abordados dentro de este trabajo de reportería rural? Unos temas muy interesantes que se han tocado con la reportería rural ha sido el tema del transporte escolar. Inicialmente, cuando empezó este propósito, este proyecto en San Vicente, esta contratación, se presentaron bastantes inconvenientes en el campo, fueron planteadas desde las diferentes veredas, al igual que el alumbrado público, el tema de las vías, que ha sido bastante interesante. Igualmente se han planteado algunos proyectos productivos que se vienen desarrollando también en las veredas, sobre en especial el cultivo del cacao y en estos momentos el aguacate, que están promoviendo nuevas variedades para que haya un permanente mercado de aguacate en el municipio. Tenemos también otras experiencias, otros temas interesantes, como ha sido el de la salud, igualmente el nivel académico en los diferentes sectores del campo y la parte del deporte. ¿Qué etapa sigue ahora en este proceso de reportería rural? En estos momentos se viene plasmando desde la red de emisoras comunitarias de Magdalena Medio Arismac un proyecto para que estas personas, reporteros rurales y todos aquellos que empíricamente venimos laborando en el tema de la radio, en este proyecto radial, tengamos la posibilidad de profesionalizarnos por intermedio de una universidad, posiblemente sea virtual o sea a distancia, pero sí estamos buscando en estos momentos a ver si para el próximo año si iniciamos con esta profesionalización, tanto para la reportería rural como para las personas que vienen realizando empíricamente el trabajo en la radio en San Vicente y Chucurí, y por supuesto los otros municipios del Magdalena Medio. Sí, yo creo que para nosotros el siguiente paso es seguirnos capacitando más. Ese, yo creo que para mí eso es lo más esencial, seguir la capacitación para llegar más a conocer más a fondo qué es lo que se ve en medio de la radio, conocer más a fondo el tema. Bueno, Leonardo, Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos en este momentico y por estar aquí subidos en el Puente de las Brujas. Bueno, pues agradecer mucho, mucho a las personas que nos oyen, seguirles motivando, que nos sigan oyendo por el noticiero de SBS Noticias de 12 a 12:30 y que se pierden lo que se vive el entorno al pueblo. Gracias a ustedes, muy amables, muy gentiles. Y de verdad que espero verlos un día por allá y cómo no, que nos vayan a dar una capacitación a todos los reporteros rurales. No, Manuel, Jessica y a todos ustedes, verdad que muchas gracias. Estoy contento de estar con ustedes. Siempre, desde que inició este propósito, este proyecto de radio desde Bogotá, pues algún día quise estar con ustedes compartiendo desde acá, desde la capital. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? Como sentimos. Sentidos Comunes, un lugar para hablar de lo nuestro.